Maledetto. Qualche ladriera irrespettuosa, vero scambalace, si ammestrò la villa. El cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. Indianizarnos, armonizar el pensamiento y la práctica frente a la hidra capitalista. Emanuel Rosenthal. La guerra total en todas partes. Una misma guerra contra los pueblos. Página 18. ¿Por qué estoy contando esto? Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que algunos ya han dicho durante este seminario y que debemos reconocer y asumir. La violencia social, los feminicidios, los crímenes contra jóvenes, las desapariciones, las acciones militares masivas en centros urbanos y muchos otros hechos de terror como las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo de Colombia y desde allí del continente y del mundo no son hechos aislados. La masacre inmediatamente anterior a Ayotzinapa fue el bombardeo sistemático de Gaza por parte de Israel contra civiles inocentes con el propósito de experimentar con una guerra despiadada en la que se utiliza la tecnología de guerra más avanzada para exterminar y destruir. Exterminio y destrucción que además de deshacerse de excedentes de población, de aprender a hacerlo y a enfrentar las reacciones, activa la economía en crisis y transmite un mensaje de terror que impone el sometimiento. Gaza es un ensayo de asesinar niños y niñas con bombardeos a población civil. Es decir, que todo esto, por complejo que aparezca y que lo sea, está encadenado. Que la violencia y el terror en Colombia no es por los genes de los colombianos. Se están realizando experimentos progresivos de terrorismo global y de formas de violencia sistemática para eliminar excedentes de población y activar la acumulación. Resulta secundario o importa menos quienes cometan estos crímenes. No importa tanto de dónde vengan las balas y los ataques si el resultado que obtienen es la eliminación de excedentes de población y la liberación de territorios, a la vez que la transmisión de mensajes de terror. La manera de entender estos hechos no es examinando los detalles, sino poniendo énfasis en los beneficiarios. El terror despoja poblaciones enteras, liberando territorios para intereses extractivos y especulativos del capital transnacional. Hay objetivos económicos que se alcanzan con acciones de terror y guerra, los mismos que se logran aprovechando epidemias, catástrofes naturales, hambrunas, sequías, fumigaciones y un largo etcétera con el mismo resultado. Página 36. Crisis del sistema mundo, entre la mafiosidad y las autonomías. La única, la primera y la mayor economía que existe es la madre tierra, Umaquiwe, Ñuque Mapu, Pachamama, la madre naturaleza. Ella, en primer lugar, lo produce todo, absolutamente todo. Lo que hay viene de ella y es ella, Pachamama. Es la fuente de todo nacimiento. Por ello, se reproduce a sí misma, cambiando y armonizándose según haga falta. Y además, tiene la capacidad de sanarse, de curarse a sí misma. Si hablamos de economía, la única economía, la primordial, la indispensable, es la madre tierra. Eso lo tenemos que entender y sentir. La Pachamama es la economía. No hay ni puede haber otra. Cualquier otra actividad económica, como lo es el intercambio de excedentes o la producción de mercancías, tiene que supeditarse a la economía mayor, a la madre tierra. Es esta la matriz vital, la madre tierra, la madre mujer. Es la voz de Silvia Federici cuando complementa un saber incompleto. El capital nace de dos violencias originarias que se perpetúan y se profundizan. La acumulación primitiva, que describiera Marx, es decir, la transformación a sangre y fuego del hombre en trabajo abstracto y de la naturaleza y los medios de producción en la propiedad privada, violentamente adquiridas. La otra, la subordinación de la mujer, de lo femenino, de la naturaleza madre, como una externalidad que se subyuga para poderla expropiar y explotar, devaluada y sometida. Enfrentar la hidra y derrotarla requiere, nos exige, terminar con el destierro, regresar a casa, a la madre tierra.

Vamos a llamar a los cascos azules de la ONU para que hagan una misión de paz y ya de paso algún soldado uruguayo arriesgue su vida, se traiga unos mangos y donde vea una iglesia abierta le afane todo el vino que tenga el cura. Los cascos azules no vienen en pedo, serán de la ONU, pero no son nabos. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El chista no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chista, chista, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar de nuevo la CIA para que haga pasar un avioncito y que se le caiga una bombita atómica y se termine bien el problema. Mierda, chita, buscar chita, el shopping. Sigan con lo suyo, no viene tan mal. Nosotras vamos a estar esperando ansiosas y sin molestar. Queremos ver el final. Venga, macho, buen día. Siempre, no puede faltar. Este bar me gusta por eso, ¿sabes? Sí, la de San Juan, ¿no? Buen día. Salud, mi querido. Los melones se acomodan. Ingeniero, no lo entiendo muy bien. A ver, se lo voy a hacer clarito. Los melones somos nosotros. El carro es el mundo. Los meloneros son los que manejan el carro. No son necesarios. Porque los melones se acomodan solos. Vos pones un melón y no se acomodan. Anarquista el polaco este de Perón. Ahí nace el anarco peronismo. No confundir con el narco peronismo del compañero Aníbal Fernández, ¿no? Nada que ver. Mucho menos con el uribismo paramilitar, paraco de este hijo de Remil Macri que nos gobierna ahora. ¿Sabés la última? Doctor, ahora se le va a dar por hacer otra vez el servicio militar obligatorio. De eso, a generar paramilitares en Argentina no falta nada. Pero vos zafaste, no te hagas. Yo ya está, no. O sea, Camacho que tenía razón, pero los políticos, es decir, los meloneros, los que acomodan los melones, están al pedo y encima los roban. Yo recuerdo aquellas épocas, me contó mi abuelo, donde usted tiraba una semillita de maíz y ñácate. Tenía una hectárea de maíz. Yo de esa misma época me acuerdo que le conté a mi nieto que el trigo, por ejemplo, ya no sabíamos qué hacer, se nos pudría, lo tirábamos al mar y los pescaditos empezaron a aprender a sembrar trigo en el mar. Ahí lo tiene. Usted echaba a todos esos indios terroristas, subversivos, narcotraficantes de la Patagonia. Ponía una vaquita y al año un harén de vacas. ¡Qué fertilidad! ¡Qué fertilidad! Una cosa de loco. Mirá, acá nomás, yo lo conozco, don Tomás, está haciendo unas casas ahí que vos le tira el ladrillo y nace la casa, solo. Es así. Y ya canto más. Acá nomás. ¡Qué fertilidad! Pero Dios era argentino, éramos derechos y humanos. Tanta fertilidad, qué país hermoso. Ahora, no sé, ¿no? Pensándolo bien, tanta fertilidad en algún momento se nos vino en contra. Y ahí vino el descalabro. A ver. Porque en algún momento un hijo de puta sembró un almácigo de boludos y no lo pude parar ni el hipopato de Monsanto. Mirá, no. Vio cómo son las cosas, su eminencia. Yo estoy perdiendo la memoria de viejo y el pueblo ya la perdió hace rato. Ah, mal. Pero si no me equivoco, yo no recuerdo bien si fue un hijo de puta que sembró un almácigo de boludos o un boludo que sembró un almácigo de hijos. Tengo una buena noticia igual. Tengo una buena noticia. Porque el mundo, la tierra que estaba de antes, se regenera. Nosotros no, cargamos fuego, pero la tierra se regenera. Tomá. ¿Catastrofista, su eminencia? Demócrata, pesimista. Pero bueno. Desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida, si fuma,